Nosotros hacemos una lectura comunitaria desde anoche que nos enteramos y nos convocamos en asamblea permanente y en estado de movilización, y es la lectura de que nos parece que Esteban Avilés no ha sopesado suficientemente ni la decisión ni las consecuencias, ¿no? Por eso cuando esta mañana otros colegas de ustedes me preguntaban cómo habíamos tomado esto, y yo le decía que con naturalidad, si pensábamos en el proyecto de destrucción que Esteban Avilés tiene de la COPI, y que no es una cosa dicha al voleo, que se puede comprobar paso a paso con expresiones públicas, notas, escritos, demandas y con fallos, ¿no? No nos podemos olvidar que hay no menos de 2 fallos, 3 yo diría, no menos de 3 fallos, donde los jueces hablan de la arbitrariedad, la irracionalidad y el abuso de poder, ¿no?, la discrecionalidad con la que el intendente trata a la cooperativa integral. En ese sentido lo hemos tomado con naturalidad, porque, a ver, digo, cuando vos querés llegar, estás marcando un camino, en algún momento querés llegar hasta el final o intentarlo al menos. Y por otro lado nos tomó por sorpresa, por esto que te decía, porque uno siempre guarda, respecto de los gobernantes, la remota esperanza de que tengan racionalidad a la hora de tomar sus decisiones. Y realmente nos parece que esta decisión no tuvo esas características, ni en lo que hace concretamente al servicio de agua, ni en todas las otras consecuencias que se pueden derivar hacia la vida institucional de la cooperativa integral, ¿no? Esto es lo que han entendido también los trabajadores esta mañana. Te corrijo, Belina, esta manifestación que está ahora es una manifestación fundamentalmente decidida por un sector del cuerpo de trabajadores, que son aquellos que concretamente podemos decir trabajan cerca del agua. O sea, no están en la parte administrativa o en la parte de atención al usuario, sino que son los que están en los caños, en el acueducto, en las plantas, en las camionetas, en los medidores. Y esta mañana decidieron hacer esto, ¿no? Hacer un primer repudio a la decisión del intendente, luego de manifestar, según nos decía el delegado gremial, la absoluta decisión de no inscribirse en el registro este de pases, digamos, si podemos llamarlo así, para ser empleados del municipio. Y la decisión estaba fundamentada en el tema de la el temor y casi la certeza de que entrarían en un proceso de precarización laboral. De hecho, uno de los compañeros trabajadores allí expuso, porque tiene algún amigo, el caso de los médicos, ¿no?, en la ciudad. Así que bueno, esas son las dos lecturas que hacemos, parte de un plan de destrucción de la cooperativa y una gran irresponsabilidad, porque pone en riesgo la salud pública de la población. Prestar el servicio de agua no es algo sencillo, y cuando uno lee el discurso del intendente, bueno, yo aclaro que no lo leí todo, no leí solamente la parte de que se refiere al servicio de agua, no hay ninguna expresión que justifique quitar el servicio. No dice falta el agua, no dice el agua no apta para el consumo humano, no dice está en riesgo la población porque el agua está contaminada, no dice hay sectores que nunca tienen agua y entonces tenemos que solucionar esto de una vez por todas, ¿no? Dice que hay rebeldía de parte de la cooperativa. Y entonces acá yo entro en el análisis de si es rebeldía o es ejercicio legítimo de la defensa de tus propios derechos, ¿no? Porque quien te quiere someter a cumplir decisiones totalmente abusivas, arbitrarias, anticonstitucionales y antilegales en todo sentido, si dije anticonstitucional ya es suficiente, vos no podés menos que ser rebelde frente a eso, pero en este caso la rebeldía es un valor absolutamente positivo porque es legítima defensa de los propios derechos. Rodolfo, bueno, pero Avilés justifica gran parte de su decisión en esta dirigencia de la cooperativa que la ha alejado a la entidad del buen camino de los valores cooperativistas y demás, ¿no? Claro, pero eso es una... A ver, él ya siempre lo digo yo, ¿no? Avilés tiene vocación de poder ejecutivo, de poder legislativo también y de poder judicial, porque él es el que acusa, inventa la ley en base a la que acusa y después juzga y condena. Y bueno, y eso no es republicano, ¿viste? Como mínimo. Entonces, ese juicio lo tiene que hacer las autoridades de aplicación. Y las autoridades de aplicación, que son la Secretaría Provincial de Cooperativas y Mutuales de Córdoba y el Instituto Nacional de Asociativismo y Cooperativas a nivel nacional, el INAES, no han cuestionado jamás a la COPI. Es más, la han premiado. Han estado presentes en todos los actos institucionales por los cuales se ha constituido la dirigencia. Si él habla de dirigencia, está hablando del Consejo de Administración, ¿no es cierto? En términos teóricos. Después él incluye a los gerentes allí. Los gerentes somos empleados de la cooperativa. O sea, el Consejo de Administración, el día que quiera despedirnos a los gerentes, no necesita más que los dos tercios de los presentes en la asamblea del... en la reunión de consejo, ni siquiera de delegados, no, de consejo, se juntan 12 personas, ahí toman la decisión y lo pueden despedir al Tati, a Frisa o a cualquier otro trabajador que no cumpla con sus funciones. Ahora, decir que la cooperativa se ha alejado de los principios cooperativos, a ver, que lo pueda probar a eso, sería bueno que ponga sobre la mesa la prueba. Porque después, ¿qué dice la prueba? Se robaron 6 millones de pesos, y eso es una acusación totalmente infundada. No solo infundada, sino que hizo una nosotros lo hemos denunciado a él por eso, en las cámaras contenciosas administrativas, para que se determine dónde está la plata de la COPI, del rubro obra, del rubro obra, y está totalmente probado dónde está, y él lo sabe dónde está, porque dice hasta el metro de caño, y si tuviesen voluntad de auditar, no lo quieren hacer porque sabe que les va a resultar en contra la auditoría, los caños tienen fecha. Está dicho dónde están puestos, por qué se los puso, se los cambió por necesidad y urgencia, porque estaba cayendo una casa, porque se estaba inundando un kiosco, porque, a ver, la red tiene un gran elevado grado de obsolescencia, y él nos acusa de eso. Y el fiscal no le llevó el apunte, no le dio mérito a su denuncia, porque no hay robo de los 6 millones de pesos. Lo que hay es una apropiación de parte del intendente de más de 10 millones de pesos en obras que la cooperativa ha hecho, que están certificados, y que no los ha pagado. Como dicen, ¿dónde están los 52 millones de pesos de capitalización? Y están en el servicio que prestamos, justamente. Por eso acá no falta el agua. Porque un día hubo una decisión de política institucional de los delegados del Consejo de Administración que dijeron, como la tarifa es insuficiente, no podemos seguir poniendo en riesgo el servicio, y aunque no podamos resolver todo estructuralmente, vamos a lograr que Carlos Paz tenga agua. Y somos testigos de que en los peores momentos regionales, donde el agua faltó en todos lados, en Carlos Paz tuvimos agua en cantidad suficiente, demasiado, porque consumos totalmente excesivos, y de buena calidad. Bien, digo, que ¿tienen precisiones? Avilés habló de armar una comisión de transición en los cuales la cooperativa estaría involucrada, eso... Mira, no hay ningún tipo de precisión en ese sentido. Todo lo que sabemos es lo mismo que saben ustedes o que sabe cualquiera que ha escuchado el discurso del intendente y lo que pueda haber ampliado esta mañana algún funcionario municipal. Qué lástima que quiera armar una comisión hoy, cuando ha tomado esta decisión totalmente fuera de lugar, cuando hay más de 30 pedidos de audiencia pidiéndole armar una mesa de negociación. Cuando él dice, no se puede negociar con la COPI, eso no es cierto, porque nunca hubo una instancia de negociación, ¿no? Yo tengo un elemento más para decir que no lo habíamos hecho público hasta ahora, porque nosotros no queríamos aumentar el grado de beligerancia con la municipalidad. Y yo creo que ha sido un elemento importante, no sé si el más importante, pero tal vez ha apurado la decisión. Hace unos 15 o 20 días salió un fallo de la Cámara Contenciosa Administrativa donde le mandan a suspender la adjudicación de las obras de la calle Perón. Obras de cloacas. Sí. Ustedes recuerdan, a nosotros nos vienen, primero nos sacaron del registro de proveedores, sí, debiéndonos 10 millones de pesos, sacaron el registro de proveedores, una acción temeraria, siendo prestadores del servicio, más temerario aún, teniendo todavía contrato del servicio de cloaca, más temerario aún. Y con eso no nos dejaba participar en las licitaciones. ¿Por qué no nos dejaba participar en licitaciones? Bueno, la razón que decían era porque teníamos juicios con el Estado. Sí, bueno. La justicia le dijo, no, usted no puede juzgar eso. La gente puede reclamar al Estado cuando hay derechos que ir a defender. Entonces tiene que dejar a la cooperativa participar de las licitaciones. La verdadera razón es que no querían abrir los sobres de la cooperativa, porque saben que los precios de la cooperativa están entre un 50 y un 100% a veces abajo de los precios de otras empresas. Y entonces, no abrir los sobres de la cooperativa es bárbaro, porque no figura en el acta previa a la adjudicación. Entonces, en vez de quedar uno de uno, uno de tres y uno de siete, quedan uno de tres que no tiene ningún tipo de experiencia y uno de siete. Siempre coincide este jueguito, ¿no es cierto? Entonces le damos el de siete. Por decir cualquier número, no estoy diciendo esas relaciones. En este concurso, que hubo que abrir el sobre de la cooperativa, a la empresa a la que le adjudicaron fue por el doble de lo que proponía la COPI. Y sin experiencia de esa empresa. Entonces impugnamos la adjudicación y pusimos un recurso de amparo. Y la jueza, la Cámara, perdón, le dijo, no adjudiquen, está mal adjudicado. Mirado hacia el futuro, con todas las obras que se anunciaron y demás, es probable que hayan pensado, con estos fallos tengo que aguantarme a la cooperativa todo el tiempo presentando ofertas. Y esto me complica el panorama. Entonces es un elemento más para tener en cuenta de todas las fantasías, mendacidades, ¿no? Que se esgrimen y dicen sobre la cooperativa para justificar, como vuelvo a decir, una decisión que es totalmente injustificable. Avilés siempre marca esta diferencia entre la dirección, la dirigencia, ¿sí?, de la cooperativa y los trabajadores. De hecho, bueno, ayer hablaba de los trabajadores como víctimas, ¿no?, del manejo y de las decisiones que ha tomado la institución. Digo, ¿qué responder a eso, no? Había un dicho por ahí, ¿no?, que no se podía hablar de moral con la bragueta desprendida. Dicho viejo, capaz que lo escuchaste por ahí. Y bueno, ya lo escuchaste a Divico, y podés escuchar a muchos más, ¿eh? A mí han venido a verme gente para pedir trabajo en la cooperativa porque los echaron, porque un día escribieron en el Facebook algo que no le gustó a alguien de la municipalidad. No pasa esto en la cooperativa. Vos sabés muy bien, Evelina, que esto no pasa. En la cooperativa no hay persecución, en la cooperativa hay absoluta libertad de expresión. En la cooperativa trabaja gente que ha manifestado su simpatía con el intendente Viles. Somos respetuosos de las opciones políticas, porque creemos justamente en la participación política. Y si bien algunos pensaríamos que es mejor estar en este espacio que en este otro, respetamos que otros estén en otros espacios, ¿no? En la cooperativa hay radicales, hay peronistas, hay intransigentes, hay gente más de izquierda, hay gente que estuvo con Avilés, hay gente que votó a Macri, que es la derecha, cuando la COPI, por ser una cooperativa, lógicamente tiene un posicionamiento diferente. Bueno, Avilés puede decir lo que quiere, hay que probarlo eso, ¿no? O sea, yo no puedo decir lo que se me la gana. Yo todo lo que te he dicho lo puedo probar. Sí. Te puedo decir dónde están los 6 millones de pesos, te puedo decir dónde están los 52 millones de pesos, te puedo decir dónde está el fallo de la Cámara, te puedo decir dónde se puede probar todo el proyecto para destruir la cooperativa, ¿eh? Lo otro hay que probarlo. Rodolfo, ¿cómo te pensás que sigue esto? Digo, porque, a ver, lo escuchamos, lo que decía ayer Avilés, que hablaba ya de, por lo menos tiene la expectativa de él, de que ya en el verano esté funcionando el servicio ya en manos del municipio. Y bueno, veremos si eso se puede concretar o no. Nuestra decisión es la resistencia, y no una resistencia pasiva, una resistencia activa. Vamos a instrumentar un montón de medidas que ya se están estudiando. Ya hemos recibido el apoyo de sectores políticos, hemos recibido el apoyo de sectores gremiales. Sin duda está el apoyo en pleno del sector cooperativo. Los trabajadores, como te digo, esta mañana han tomado la decisión de empezar a movilizarse y reclamar. Y después están los caminos legales. Esta mañana un importante constitucionalista, un ex juez federal, nos llamó por teléfono para decirnos, miren, a ver, tienen todas del lado de ustedes para atacar esto por un montón de lugares. El argumento dice, bueno, no hay contrato, está caído el contrato, entonces desde ese lugar el municipio recupera la prestación. Sí, pero, y eso, sabe, si no pero, hay contrato, pero fíjate, el Estado, nosotros no tenemos contrato. Sí, 9 años hace. Claro, hace 9 años. Hay una teoría que dice que tendríamos derecho a 9 años más, teóricamente. Hay una teoría, son teorías, nos están dando vuelta. Pero más allá de esas teorías, de si tienen contrato o no tienen, si tenemos derecho o no tenemos derecho, si... tendría que indemnizar a la cooperativa por todo lo que es de la cooperativa en el servicio de agua, que es mucho lo que es, entonces muchísimo dinero que hay que involucrar en una indemnización, porque yo no puedo venir y sacarte todo a vos. En el objeto fundacional de la cooperativa está el servicio de agua, de cloacas, los servicios fundamentales. Entonces es quitarle a la cooperativa la vida. La Carta Orgánica dice que hay que defender las cooperativas. Está bien, pero el argumento es que el municipio tiene la potestad... Sí, pero vos sabés que este constitucionalista nos decía que el Estado no hace lo que quiere, sino lo que debe hacer. Entonces tiene que probar que la medida es racional, que está bien justificada y que las consecuencias que se sigan no sean peores que el remedio que se pretende aplicar. Eso es parte de la lógica de decisión del Estado. Me parece que esto es lo que no han tenido en cuenta. Por eso hablamos de irresponsabilidad. Sí, no, por eso digo, la situación compleja, tanto de lo administrativo como puede ser de lo legal y demás. Una consulta que yo pensaba ayer, porque no terminaba de entender el tema de la jugada. La cooperativa tiene un contrato paralelo por el tema de cloacas, ¿no? Hay otro contrato. Ese sí está vigente y vence el año que viene. Está vigente y por eso es imposible prestar la cloaca sin el agua. Por eso te pregunto, por más que digamos vos digas, bueno, yo le saco el agua, la cooperativa tiene que seguir prestando el servicio de cloacas. Teóricamente sí, no dijo nada de las cloacas. No dijo si nada. No tendría que dar por decaído el contrato de cloacas y tampoco hay ningún motivo. No hay una sola. A ver, vos. Pompi, sí. Roberto. Tranquilo. Pompi. No tiene una sola sanción la cooperativa por la prestación de los servicios. Ni de los entes de control cooperativos como tales, ni de la municipalidad. Habló de la sanción del Nergas. Pero eso que tiene que ver con la prestación del agua. Además, sí, vos podés decir lo que quiera. ¿Querés que le mostremos que están cumplidas esas dos sanciones? Y algún día estaría bueno que la gente que está tan interesada en las sanciones del Enargas se fije en los motivos por los que estamos sancionados. 15 centímetros, 10 centímetros, no sé qué. A ver, nada que sea importante. Lo que sí le molestó al Enargas, porque le molestó fundamentalmente al Ecogas, es haber iniciado una obra sin permiso. El intendente de la cumbre, que tuvo bien puestas algunas cosas para sacar adelante un problema de su comunidad, hizo toda la obra sin permiso. Y después le dijo, vengan a poner el gas porque está la obra lista. Sí, lo sancionaron también, y ya está. O sea, digo, nada tiene que ver el gas con el agua, ni ¿me entendés? No mezclemos las cosas. No, también, pero te lo digo porque lo nombró ayer como el pasar en el discurso. Y bueno, cuando vos querés justificar lo injustificable, sacas cualquier cosa. Eso está claro, pero digo, en el tema de esta unidad que dicen que tiene que haber entre agua y cloacas, parece ilógico plantear quitarte el agua y te tengo que mantener la cloaca hasta el año que viene. Uno estima que el año que viene no la idea será licitarlo, no renovarse la COPI, digamos. Parece de loco decir, bueno, te saco el agua, pero te seguirás haciendo la cloaca. Todo indicaría así, todo indicaría eso. ¿Pero la cooperativa puede seguir prestando el servicio de cloacas sin el agua hoy? En términos operativos es muy difícil hacerlo. En términos administrativos más complicado aún. Uh-huh. Y en términos de costos es imposible. Porque hay muchos costos que están subsumidos entre ambas prestaciones. O sea, trabajadores que cubren las dos y cosas. Y el que cobra. El que cobra agua y cobra cloacas. Uh-huh. El que atiende al público, atiende por agua y por cloacas. Hay mucho equipamiento, no los que son propiamente de intervención en redes, que tienen que sanitariamente estar separados, pero otros que son comunes. Vehículos. Hay mucha estructura común, ¿no es cierto? Y está perfectamente diferenciado en los balances. Bien, ¿te imaginas cómo termina esto? Con la COPI prestando el servicio de agua. Esa es lo que yo imagino. No va a ser fácil esto, ¿no? Mira, tenemos 53 años de vida en esta ciudad. Hay más COPI en la gente de la ciudad de las que imaginamos. y de la que se demuestran los trolls de los de las redes sociales, los cuales no les creo ni la hora. Hay 30 años de una gestión impecable, garantizando servicios que en otras condiciones no creo que alguien los pueda hacer de la misma manera. Y yo creo que la comunidad de Carlos Paz tiene una capacidad de valoración del servicio de agua que no se ha medido todavía suficientemente. A nadie le falta agua en Carlos Paz. Cuando a nuestros compañeros se rompe el acueducto Pompi, se quedan desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana, si es necesario, arreglar un acueducto. Entonces, a vos te falta el agua 2 horas, 3 horas. ¿A quién le ha faltado el agua por un día en Villa Carlos Paz? Te aseguro que a nadie. Vos hablás ahí de un respaldo de la comunidad que justamente Avilés dice que no lo tienen y que justa, y lo plantea como un argumento para quitar el servicio. Bueno, cuando él habla de la falta de respaldo, él dice porque la gente no quiere la dirigencia. ¿Sabes? ¿Cuántos conocen en Carlos Paz a Iguren? Tiene un bajísimo índice de conocimiento. Recuerdo, fíjate, voy a traer un tema que a él le encanta hablar de las elecciones, ¿no? Sí. Que sí, lógicamente, Iguren sacó no sé cuánto, 400 votos, 500 votos, 600 votos, no sé cuánto era, no me importa. ¿Cuánto? No me acuerdo cuánto era, Iguren. No, sacó 1000 y pico, bueno, que estuvo ahí. 1000 y pico votos. En 2011, ¿no? Eso lo sacó con un porcentaje de conocimiento que no llegaba al 10%. Uh-huh. Digo, ese dato también hay que hacerlo manejar, sí, alguna vez, aunque no tiene nada que ver. Decir en el discurso que tiene que ver con que la ciudadanía no lo respaldó en una elección, eso es una locura. También esto no estuvo nunca en el plataforma de gobierno. ¿Quién me conoce a mí, Pompi? A ver, alguna vez ejercí una función pública en la ciudad. Sí. O sea, hay algún residuo de conocimiento, pero yo me encuentro con miles de personas que ni saben quién soy yo. Uh-huh. Entonces, hay una fantasía respecto de la dirigencia de la cooperativa. Y hay una demonización, claramente.